Muchas gracias a Radio Topo que nos ha antecedido y muchas gracias a todas las radios libres que estáis participando en este quinto cadenazo ibérico en contra de la cárcel, un temazo que nos acuerda hoy. Y bueno, ahora nos toca Radio Malva, es la radio libre de los Poblats Marítims de Valencia. Y nada, pues aquí estamos un par de trasmaricabollos que vamos a darle un poco de pluma a este cadenazo, pero sin desviarnos del tema. Solo desviándonos lo mínimo, ¿no? Lo justito. Entonces hemos decidido hablar un poco sobre feminismo antipunitivista y vamos, que el tema del feminismo no sea una excusa para pedir endurecimiento de las penas ni de la justificación de la cárcel, que nada más lejos de querer eso. Antes de entrar en materia, que os dejamos con un temazo de Cyberpunk, vamos a quemar un policía. ¡Yuhu! Cyberpunk desde Chile, brutalísimes. Hoy solo tenemos disidentes sexuales y de género en nuestra música. Y bueno, ¿qué resumen tenemos de aportación al cadenazo? Bueno, pues para empezar, bueno, y aunque somos conscientes de que no tenemos tiempo para profundizar en un debate, porque esto es un temazo, pero no queríamos dejarlo pasar, ¿no? De meterlo en el cadenazo, ¿no? Porque nos parece importante. Sí que nos gustaría, pues eso, dar una pequeña introducción al tema del feminismo antipunitivista, que llegó a plantearse de una manera más generalizada durante el caso de La Manada. Que vaya mierda de nombre, que para manada la de mis amigas. Total. donde se demandaba, pues, desde ciertos feminismos, pues el aumento de penas, endurecimiento del sistema penal. Y bueno, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Cuando el mediático caso de Diana Kerr con el tema de la petición de la prisión permanente revisable. Y bueno, queremos hablar de esto para incentivar a colectivos, pues, a que dediquen un poco de su tiempo a formarse más sobre esto, ¿no? Y sobre la gestión de agresiones de una manera más autónoma y colectiva, ¿no? Porque ya que el Estado es cis heteropatriarcal, pues por consiguiente, pues todos sus aparatos también lo son, se coloren de lo que se coloren. Esto es un guiño de asco a la policía gay y esa gente que se nos mete en el Pride. Y pues eso, el sistema judicial pues no va a dejar de reproducir esto, ¿no? O sea, como que la justicia patriarcal es patriarcal, ¿no? Y genera patriarcado y genera y la cárcel genera violencia, entonces no se combate la violencia con más violencia, ¿no? En plan violencia institucional, quiero decir. Entonces sí que queríamos hacer una especie de aviso de contenido también, ¿no? Porque no todo lo que nos encontramos en la red muchas veces está escrito desde una manera estrictamente libertaria, ¿no? O sea, como que hay veces que parece que sí que se pide, o sea, sí que se habla en contra de la cárcel, pero un poco con el tema del Estado, un poco de las garantías del Estado, ¿no? Como que debería de garantizarse una justicia feminista, pero igualmente institucional, y a lo mejor nosotras pues no queremos eso, ¿no? Bueno, y a todo esto, que no queremos que sea, es un tema que es como un temazo, porque me parece delicado, porque no queremos que los machos se recuperen esta idea, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Que recuperan herramientas feministas en su propio beneficio. No significa que no estemos en contra, que estemos en contra de denunciar, ya sea de manera legal o no. O sea, hay que, o sea, de hecho lo que estamos diciendo es señalemos, por ejemplo, en nuestros espacios qué es lo que pasa, intentemos gestionarlo, pero yo nunca, por ejemplo, yo de manera personal nunca criminalizaría a una persona que no se siente segura y que su entorno no tiene, en su entorno no tiene un espacio seguro y decide meterse en el cauce de, ¿cómo se dice? Legal, institucional, judicial. De legal, exacto, ¿no? Todo el este protocolo, ¿no? Ya legal de policía, juicios y todo eso, pues, bueno, sin más. Y del mismo modo tampoco queremos que este discurso, el feminismo antipunitivista, sirva para justificar agresiones machistas por parte de supuestos compañeros, como ya ha ocurrido en los últimos 2-3 años. Obvia. Entonces, y hablando de aviso de contenidos, pues para empezar vamos a poner un vídeo muy introductorio que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es de Iranzu Varela. Nos puede gustar mucho o poco. Cierto es que colabora con, por ejemplo, con prensa burguesa, ¿no? Que es al fin y al cabo público, no deja de ser también prensa sector, mainstream. El sector de la izquierda, ¿no? Exacto. De la burguesía. Y paradoja, el sector burgués de la izquierda. Y claro, a veces el público, bueno, con su discurso un poco anticuir, ¿no? Pero he de decir que los vídeos que hace esta chica, pues bueno, ni tan mal. Y este en concreto a mí me gustó y dale caña. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del feminismo antipunitivista. Chica, de verdad, ¿que os inventáis unas palabras? El feminismo antipunitivista forma parte de lo que consideramos la justicia feminista, que es una forma de hacer justicia desde la perspectiva feminista y que se contrapone a la justicia patriarcal. La justicia patriarcal es un modelo de justicia, por desgracia, el que tenemos, que no comprenden que los hechos que se juzgan en los delitos de violencia contra las mujeres representan un problema social de raíces estructurales y que los delitos contra las mujeres no son un tema individual o particular. Por eso en las manifestaciones feministas gritamos «no es un caso aislado», se llama patriarcado. Begoña Zabala, histórica militante del movimiento feminista, afirma que el movimiento feminista autónomo es decididamente antipunitivo y que no espera soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal es generadora de violencia patriarcal. A ver, o sea, no lo entiendo. ¿No queréis que los agresores, los violadores y los feminicidas respondan ante la ley? Como movimiento transformador y revolucionario que es, el feminismo propone respuestas complejas a problemas complejos. Y esto lo explica muy bien Violeta Siego. El feminismo es un movimiento emancipador que no puede mostrar ninguna afinidad con quienes defienden las prisiones. El feminismo antipunitivista es exactamente lo contrario que el populismo punitivo. Laia Serra explica perfectamente lo que es el populismo punitivo. La estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades colectivas para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales. ¿Para qué sirve el populismo punitivo? Para evitar que el Estado asuma su responsabilidad en la desprotección de ciertos sectores sociales, en las consecuencias directas o indirectas de sus políticas, ofreciendo un pan para hoy y hambre para mañana, el castigo al delincuente. Así se genera un efecto balsámico y se canaliza toda la indignación y toda la ansiedad que generan las violencias estructurales. En lugar de tratar de desmontar los cimientos del sistema patriarcal que está detrás de todas las expresiones de violencia contra las mujeres, porque nos necesita sumisas, obedientes y serviles, se buscan chivos expiatorios. Se proponen castigos ejemplares y en cada nuevo caso seguiremos haciendo que este es otro caso aislado y no otra expresión del patriarcado. A ver, pero sea de verdad, en serio, ¿es que las feministas no queréis que los violadores, los agresores y los asesinos de mujeres vayan a la cárcel? Porque no lo entiendo. Precisamente como movimiento crítico que es, el feminismo asume que la cárcel ha reconocido su incapacidad para frenar la delincuencia o para rehabilitar a agresores. Y aún así, se nos sigue presentando como la forma más eficaz para frenar la violencia. Y sabemos que no lo es, porque se despolitiza la delincuencia redefiniéndola como un comportamiento individual, sin contextualizar todo el imaginario colectivo y toda la legitimación social que tiene la violencia contra las mujeres, y porque se obvia el patrón sociocultural de quienes acaban en prisión. Ya lo hemos dicho más veces, a la cárcel no van los peores, van los más pobres. El populismo punitivista se apropia del dolor de las víctimas y de las supervivientes y plantea una matemática que es una trampa, según la cual cuanto menos derechos tengan los agresores, más reparadas se sienten las víctimas. Pero eso no es real. La justicia feminista plantea la necesidad de la reparación de las víctimas, pero de que la reparación se haga escuchando las necesidades y las propuestas de reparación de las víctimas, no generando una dinámica y un discurso de la venganza, que no suele ser lo que necesitan las víctimas. La justicia patriarcal no protege a las mujeres, sino que nos propone un chantaje, que explica muy bien María Luisa Maqueda. El Estado ofrece protección a las mujeres a cambio de obtener nuestra subordinación y obediencia, y nos impone la denuncia, la renuncia al perdón y la asunción de un conjunto de dispositivos de control. Así, en lugar de considerar que todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres son síntomas y consecuencias de la violencia estructural y de la situación de opresión en la que vivimos todas las mujeres en esta sociedad patriarcal, se nos considera víctimas de actos individuales con daños concretos y que solo se pueden reparar con castigo, con venganza o con reparación monetaria. ¿Qué enseñanzas nos proporciona el antipunitivismo feminista frente al populismo punitivista? Laia Serra te lo responde. Que el énfasis en el castigo desvía la atención de las obligaciones del Estado de prevenir, reparar y garantizar que no se van a repetir todos los actos de violencia contra las mujeres. No queremos venganza, no queremos violencia, no queremos los mecanismos de castigo de un sistema construido sobre nuestra opresión y nuestra explotación. No queremos justicia patriarcal, queremos prevención, verdad, justicia feminista y reparación. Queremos ser libres, no estar tuteladas. Hoy os dejamos con una frase de Angela Davis. Las personas salen aún más violentas de la cárcel. Adoptar el encarcelamiento para solucionar problemas como la violencia de género reproduce la violencia que tratamos de erradicar. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Que se rompan las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Ladrón de vida, infame, si tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos libres. Pa' asfixiarte en venganza por el secuestro que es estar en cana. Me tuve que humillar para la visita poder pasar. No es la primera ni será la última. Me tuve que aguantar, no te pude gritar. Porque esta jaula es tu palacio, después no me dejáis entrar más. Maléfico conjuro lanzo sobre tu cabeza. Porque una de mis certezas es detestar tu pega. Somos maleza presa y una condena que pesa. Por odiar esta mierda de realidad a la que tú te aferras. Porque solo te justificas si eres engranaje base de este avance que aniquila, que no trance, que no se canse. Culpable culpable o inocente. Me huele a chantaje, también te enojo con la palabra montaje, porque si se transforma en la única arma de defensa verbal, ¿qué dirás cuando un preso reivindique el atacar? Piensa que el rollo de la inocencia sirve para el cuento judicial, pero en la vida cotidiana es igual a decir paz. La paz de las ricos, la paz de las prisiones, la paz del cementerio, la paz del silencio muerto. Donde vayas 81 tormentas te perseguirán, lo que hicieron tus colegas lo harías tú en cualquier penal. Jamás podría empatizar con un verdugo policial. Por ejemplo, me importa una mierda tu situación laboral. Maléfico conjuro lanzo sobre tus ojos, por el cielo que robaste y las risas que vigilaste, con tu mirada que asesina todo vestigio de vida. Enjaulaste a mis amigas, sonreíste con su ruina. Maléfico conjuro lanzo sobre tus hombros, carcelero de ilusiones, de alegría, de pasiones, que se derrumben sobre tu cara facha toda la jaula y saboreamos la venganza. Bueno, pues ahí teníais a, desde Argentina, a Indómita Morfosis, que también nos encanta. Y bueno, aprovechar que antes lo hemos dicho, Sailor Punk es de Chile, entonces no podemos dejar de mandar un fuerte abrazo, mucho ánimo y mucha fuerza a los compañeros Mónica y Francisco, que siguen el talego. Bueno, y a todas las presas. De, en general. Obvio, y en concreto de la revuelta chilena, que son cientos y cientos y cientos, y no han salido todavía a pesar de del maquillaje que se está haciendo ahora el Estado chileno. Bueno, pues en un artículo, vamos a leer un articulillo que hemos encontrado de Pícara, que lo mismo que hemos dicho antes, Pícara nos puede gustar más o menos. Pero sí que es cierto que es una publicación que ha escrito un montón sobre feminismo antipunitivista, que luego pues yo no he encontrado tanto. O sea, luego en YouTube animamos a la gente a buscar en YouTube, porque ahí sí que hay un montón de charlas de muchas feministas que han dado charlas sobre este tema. En este artículo se titula Populismo punitivismo o cómo se instrumentaliza el dolor de las víctimas. Así que podemos leer ahí. En la más pura lógica del marketing punitivista, estos debates se han acompañado de recogidas de firmas millonarias reclamando mano dura e incluso con apariciones de familiares de algunas víctimas bendiciendo el endurecimiento penal. ¿Cómo posicionarnos desde los feminismos entre la solidaridad con las víctimas y las supervivientes y la deriva punitiva del Estado? El populismo punitivo se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales. Una de las claves de su éxito permanente es la de su habilidad comunicativa. Esta cumple con la mayoría de parámetros con los que Chomsky definía la manipulación informativa. Genera un efecto balsámico al ofrecer soluciones fáciles y rápidas ante un fenómeno complejo, selecciona los problemas a los que dará relevancia, introduce medidas de forma gradual, provoca respuestas emocionales, oculta datos objetivos y opiniones expertas y apela a los análisis oficialistas sobre la materia. El primero de ellos pasa por el abandono del ideal resocializador, legitimando la neutralización del infractor. Para ello se despolitiza la delincuencia, redefiniéndola como un acto de responsabilidad individual. A pesar de su reconocida incapacidad para ello, la cárcel y la severidad de las penas se presentan como la forma más eficaz para frenar la delincuencia. Se asocian de manera falaz tasas de encarcelamiento con criminalidad. Se obvia el patrón sociocultural de quienes acaban en prisión. El falaz discurso de priorización de las víctimas y de las supervivientes choca frontalmente con la realidad. El Estado dedica nulos esfuerzos a analizar sus necesidades, mientras que los recursos económicos que se dedican a su atención son insuficientes. Se invisibiliza la violencia institucional y se presta nula atención a la criminalización de las mujeres y a su tratamiento en prisión. Se penalizan solo parte de las formas de violencia de género, el índice de impunidad es escandaloso y el grado de implementación de leyes como la de violencia de género de 2004 o la del Estatuto de la Víctima de 2014 sigue siendo escaso. En general, el acceso a la justicia de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué enseñanzas nos proporciona el feminismo jurídico respecto de la apuesta por el derecho penal para proteger a las mujeres? La aplicación del derecho penal no soluciona el conflicto ni resarce a la víctima y genera nuevas discriminaciones. Se desplaza el concepto de opresión de dimensión estructural hacia el concepto de victimización, que reduce el problema al daño individual y se enfatiza a la víctima primaria respecto de la secundaria producida por el funcionamiento de la administración. Maqueda, por su parte, que ya ha citado Irán Zubarela en su vídeo, sentencia la nula capacidad del derecho penal de aportar la transformación social y al empoderamiento de las mujeres. Al revés, alerta de que la excesiva tutela de las leyes sobre las vidas de las mujeres, la colonización legal, nos priva del control de nuestras necesidades y de la autonomía de nuestras decisiones. El Estado ofrece protección a cambio de obtener la subordinación y obediencia de la mujer, cuando no de criminalización secundaria, imponiendo la denuncia, la renuncia al perdón, la asunción de un conjunto de dispositivos de control y encarcelación por desobediencia. En conclusión, es legítimo, comprensible y respetable que desde el dolor se pueda reivindicar mano dura contra los victimarios. Pero la empatía y la solidaridad con las víctimas y con las supervivientes no nos puede llevar a aceptar que el Estado guíe su política criminal en relación a ello. El derecho penal no puede prescindir del sistema de garantías que le estructuran y fundamentar su acción en la peligrosidad en lugar de la culpabilidad. Apartarnos de esta concepción nos aboca a asumir la neutralización de individuos y la imposición de penas inhumanas y degradantes y compatibles con la dignidad personal y con los derechos humanos, los mismos esos que exigimos que se nos respeten. El tema de... Bueno, ahí acaba el artículo, lo podéis encontrar en la página de Pícara. Lo de imponer la denuncia y la renuncia al perdón, a mí lo que me parece muy fuerte es eso, ¿no? Como que tienes que denunciar de una cierta manera y tienes que declararte víctima de una manera, ¿no? Porque en cuanto hay un montón de presión, ¿no? Porque en cuanto tú no te declaras, o sea, sí, tú eres la víctima, pero si no denuncias o no expones tu trauma como ellos esperan que estés, ya empiezan a dudar de ti, ¿no? Entonces es como... te obligan a ese cauce porque y en cuanto por eso se enfatiza mucho muchas veces en las condenas, ¿no? Lo que pasa con la manada de si realmente no pasó tanto miedo, si realmente no, o de hasta creo que juzgaban cómo iba vestida después a los a las declaraciones, ¿no? Como tampoco parece que lo haya pasado tan, ¿no? Todo este tiene que ser súper mega traumático sí o sí y solo hay una manera de vivirse eso que es estando en la mierda, ¿no? Es como y bueno, eso. Que a lo mejor hay puntos del artículo que no se entienden, pero bueno, en general es un tema que vamos, que ha sido ultra conocido, vamos. Todas esas asquerosidades las hemos escuchado en la prensa o en redes sociales. Pues bueno, vamos a leer un artículo más. El artículo que hemos leído, por cierto, era de Laia Serra. Está fechado en 2018. Uy, perdón, se me olvidó ponerlo. No pasa nada. Y está en la revista Pícara Magazine. El siguiente se llama La solución no a la cárcel y es de Violeta Siego, ¿vale? Lo voy a leer y ya vamos a ir acabando esta intervención en Radio Malva, en el cadenazo de Radio Malva. La última sentencia que condena a los cuatro miembros de la manada por atacar sexualmente a una joven en Pozo Blanco vuelve a dejar una sensación de desasosiego. Deja sabor a que es insuficiente. Este, por cierto, es de junio de este año. Sin embargo, las penas impuestas por los abusos sexuales de 1 año y 6 meses de prisión están dentro de la horquilla para este tipo delictivo, que establece penas de 1 a 3 años, y la condena se amplía al considerárseles también autores de un delito contra la intimidad por la grabación y difusión del vídeo en varios grupos de WhatsApp. Por estos hechos, la pena que se les impone es de 1 año y 4 meses para 3 de los miembros y de 3 años para el que grabó y difundió las imágenes. En total, 2 años y 10 meses para los 3 primeros y 4 años y 6 meses para el cuarto. Tras la sentencia, la pregunta que me formulo es si esa sensación de impotencia y de inseguridad que deja esta condena desaparecería si, en vez de ser 1 año y 6 meses la condena por abuso sexual, hubiera sido de 3 años, la máxima prevista, o de 5 años de haberse clasificado como agresión sexual e imponiendo también la pena mayor. A mi juicio, lamentablemente, creo que no. Hay algo en el propio sistema de justicia penal que hace que, aun en los casos de condenas más contundentes y proporcionadas a la gravedad de los hechos, sigan parando la impunidad con las miles y miles de, con la que miles y miles de hombres ejercen las violencias contra las mujeres, las violencias sexuales, las físicas, las psicológicas. Es esto que nos lleva a hablar de justicia patriarcal, a señalar como un modelo de justicia que no comprende que los hechos que se juzgan representan un problema social de raíces estructurales, que los delitos contra las mujeres no son un tema individual o particular, que las sentencias que se dictan, más allá de la imposición de una pena proporcionada a los hechos, deben reparar a las víctimas en toda su amplitud y dar cabida a todas sus formas. Las sentencias han de tener presentes el derecho a la reparación de las víctimas. Este es, como bien explicó hace pocos meses Laia Serra, el artículo que acabamos de leer, un pilar básico para quienes defendemos la justicia feminista no punitivista, a la hora de juzgar los crímenes de poder que los hombres cometen contra las mujeres. Esta es la reivindicación que debería ocupar el debate social y jurídico y no el endurecimiento de las penas de cárcel. El feminismo es un movimiento emancipador que no puede mostrar ninguna afinidad con quienes defienden las prisiones. La reforma de justicia que necesitamos requiere un cambio de perspectiva que garantice y proteja los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a la libertad sexual. Y hacerlo no puede estar en contraposición con la lógica de los derechos humanos. La verdad, la justicia y la reparación que buscamos quienes defendemos una justicia feminista no tiene que ver con la venganza, sino con la no impunidad. Y la no impunidad solo se logrará cuando la sociedad y sus instituciones dejemos de reproducir las violencias patriarcales que tantas aristas tienen. La sensación de indefensión que deja la sentencia de Bozo Blanco es producto de la rabia y de la impotencia que emite la impunidad de quienes ejercen las violencias, así como del desinterés judicial en garantizar que éstas no se repitan. Da la impresión de que ninguna de las condenas de cárcel a los cuatro miembros de la manada va a asegurar que, cuando salgan de prisión, hayan comprendido la gravedad de sus acciones y del sufrimiento que han causado. Da la impresión de que la cárcel no va a ser suficiente ni para ellos ni para los que reproducen su mismo patrón de violencia, agrediendo a niñas, adolescentes y mujeres sexual, física y psicológicamente. El mandato de masculinidad que los lleva a actuar con crueldad contra las vidas y los cuerpos de las mujeres no se desactiva con las sentencias condenatorias ni con los años de cárcel. No se desprograma tan fácilmente. Más bien da la impresión de todo lo contrario, de que ese tipo de casos, su tratamiento mediático y la redacción de las sentencias refuerza esa posición de fuerza, de dominación y de supremacía de los hombres que quieren ser hombres sobre las mujeres. Toda esta puesta en escena parece reafirmar una masculinidad tóxica y violencia que no encuentra un reproche total, social, familiar y público suficiente. ¿Alguien ve arrepentimiento en alguno de los miembros de la manada? El problema de las violencias sexuales contra las mujeres no se radica agravando las penas máxime cuando el texto de las propias sentencias resta importancia a los hechos y desaprovecha la oportunidad de hacer el ejercicio de pedagogía que requiere el enjuiciamiento de un problema social. Desperdician las autoridades judiciales otra oportunidad, la de reparar a las víctimas. El derecho a la reparación de las víctimas no solo contempla la parte económica, que resulta vergonzosa y sonroja por las cuantías mínimas que se fijan, sino también otros aspectos que son sistemáticamente ignorados por los tribunales que dictan sentencia. Pero solo centrándonos en la parte económica podremos observar cómo las indemnizaciones que se fijan contribuyen, sin duda alguna, a incrementar esa sensación de que las vidas y los cuerpos de las mujeres no valen nada ante la justicia. En el caso de Pozo Blanco, el tribunal fija una indemnización de 10.000 euros por el perjuicio moral causado y de 3.150 euros por los días durante los que sufrió un perjuicio moral básico. ¿Es esto suficiente para reparar el daño moral, psicológico y físico que ha causado a la chica de 18 años que ha sido víctima de abusos sexuales por cuatro hombres? Claramente no. A modo comparativo, se puede señalar multitud de casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales conlleva indemnizaciones muy superiores a las que establecen los tribunales en los casos de violencias sexuales y de género. Por ejemplo, hace un par de años el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenaba a la empresa ASPE a indemnizar con 150.000 euros al pelotari Ives Salaberri Xala por vulnerar su derecho al honor. Otro ejemplo, hace unos días un juez de Sevilla ha condenado a un pianista a pagar 4.000 euros a cada uno de sus vecinos por vulnerar su derecho a intimidad personal y familiar con el ruido de su piano. Sorprendente. Pues sí. Aquí acabamos. Esperamos que estos dos artículos os hayan hecho reflexionar y tener material para este necesarísimo debate. Y no nos vamos a ir sin recomendaros un libro que ha salido hace escasas semanas, que lo ha editado Descontrol en Barcelona, que se titula ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas. Dado que lo que hemos hablado puede ser un poco teórico, y de hecho lo es, pero aquí encontramos qué amiga, casos porque... prácticos. Porque sé que eres streaky, si no pienso que te has hecho un poco de speed, porque lees rápida, pero vamos. O sea, yo estaba... Cari, el tiempo premia. Perdón. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todas las radios otra vez por participar en este cadenazo. Gracias a quien nos haya escuchado dar nuestra corta aportación. Pues nada, desde Radio Malva, pues nada más que preses a la calle, abajo todos los muros de los talegos, de los CIEs, de los talegos de menores... Amnistía total y recordad que las únicas cadenas que tienen que haber son las del BDSM. Bueno, os dejamos con Radio Argallo, un saludo muy fuerte del estudio de Radio Malva, este proyecto neonato que ha surgido en Santander. Que nos hace mucha ilu. Sí, siempre nos hace ir una radio nueva. Y os dejamos con la banda Boca de Baba de Barcelona, Trazar Hechos. Disfrutadla. Piedras y palos, quememos CIE, zona franca.